Claro. Nada, ahí no pasa nada más, ahí no hay cómo seguir usted con una clase de yoga concentrado, no, nada. Y muchos de esos perros son susceptibles a adopción, entonces exacto, también no se terminan enamorando. Sí, creo que es parte como del ejercicio, ¿no? Es como de sí. Enamorarlo a usted de alguno de los perritos y que salga seguramente de la clase adoptado. De yoga. O sea, yo gasto en perritos. Exacto, eso sí. Queremos a los perritos en Mañanas X. Aquí está Sabrina Carpenter, esto es Espresso.